bichos en la piel, mil bichos de la cabeza a los pies que me ven crecer. Mil bichos que comí y mil bichos que escupí por no saber cuidarme bien. Mil bichos en la piel, mil bichos de la cabeza, los pies que me ven crecer. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El bicho reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Matías está cooperando los controles. ¿Cómo andan? Muy ¿Cómo bien. Va? ¿Cómo está? ¿Cómo les trató este día peculiar? Muy lindo. sin bondis en el centro, lo cual los que vivimos en el centro lo agradecemos. Pero igual fue una complicación para muchos. Así que no lo agradecemos. Es un raro, ¿no? Yo llegué rápido a todos lados. No, pero claro. aparte sumado a los feriados, todo eso, ya no, viste, me voy a perder la noción. Y hay eclipse, creo. Entonces también, sí, eso afecta al cerebro. Sí. Entonces, ¿cuándo hay o está sucediendo? O fue ayer o antes de ayer o es hoy. La verdad que no, o sea, soy muy trucha. Yo vi la luna bastante bien igual, ¿eh? Así, pero capaz que no es de luna. Ah, capaz ser. Que es solar. Sí. No sé, soy medio trucha, me hago la astróloga y no sé nada. Pero me aferro de eso. No, no, para... que sucede algo a partir de eso seguro. Yo estoy re loca, últimamente estoy medio tarada, así que algo con el sol o con el eclipse anda pasando. Algo está pasando. Sí. Bueno, hoy estamos finalizando esta versión veraniega del Bicho Rector. Chao verano. Chao verano. Y hoy termina el verano. Para nosotros. Sí. Bien. Lo ¿qué? Extendimos. Sí, pero no más de lo... Creo que tenemos un antecedente de empezar recién en abril, ¿no? ¿Un año? Sí. Así que nos mantenemos dentro de los parámetros. Muy que bien. No abusamos todavía. Así creo, que, creo, sí. Ustedes que son más de televisión pueden yo, decir... A ver, decime. Muchos programas arrancan en abril, o sea, abril, la temporada abril-mayo. Sí. Y ahora se usa mucho el junio. Ah, ahora es junio, pero ya perdidos, demasiado. Sí, demasiado. Junio me parece demasiado. Demasiado vago, nosotros no somos así. Creo que la temporada arranca después de Semana Santa, generalmente. Ah, mira. O sea, y no. Sí, las clases medio que arrancan así. Ayer arranqué, no tiene nada que ver con el rock, pero ayer arranqué en Fadu y en abril, casi. Bueno, claro, 31 sí. Soy. Hoy es 31. Está bien, nos corrimos 10 días del verano, no es tanto. No, está no por su. Aparte, con todo el corrimiento y el cambio de. ¿Cómo se llama? El eclipse. No, el eclipse no. El cambio en la atmósfera y todo eso, ¿cómo se llama? El cambio climático. El cambio climático. Seguramente que tengamos nosotros razón de los obvio. Parámetros. ¿Le puedo hacer una pregunta, Robertita? Por favor. ¿Se ven remeras rockeras? En el Porque yo dejé la facultad hace tanto. El rock. Yo iba con mi remera rockera al curso. Ah, por ¿sí? ejemplo, sí. ¿Qué remera? Nada más. Tipo esa. No, negra más gastada. Sí, negra más gastada. O sea, rock tipo pesado. Sí, o rock. Yo creo que sí. No miré mucho ayer, era un quilombo de alumnos. O mucho del mató. Mucho. No, ¿sabes que no es tan así, Fado? No, eso no. Lo ves más... Sociales es más hippie. Mm. Fado es una cosa, es como una conglomeración de gente medio rara. La mejor vestida para mí es son los estudiantes de imagen y sonido. Ah. Los arquitectos son como tenés el pibe que viene de traje, que laburó todo el día, que es medio común, el pibe común, y tenés algún que otro freak, pero es muy raro ver a un estudiante de arquitectura freak. Mira. En el buen sentido, freak, ¿eh? Sí, quiero sí, que, sí. que prestes atención en las remeras rockeras y voy a después sacar vengas, fotos. Así las posteamos. Sí, las posteamos sí. en el Facebook. Dale. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué tenemos? No sé, porque no importa, me pusiste en una pieza. Sí, no importa. Pero... ¿Cómo se está festejando cumpleaños? Ahora, ya breve. Yo traje, no sé si van a entrar, pero el otro día hablando en casa con Marina, dijimos... Esa cosa que por ahí de chico, por ahí, ¿no? Me decían tus padres, tantos discos tenés, ¿para qué tenés tantos discos? Ay, si no los escuchas todos, ¿no? Sí. Yo tengo bastantes discos. Mirá. Y entonces, te decían eso, ¿para qué tantos? Yo creo que alguna vez me lo habían dicho, seguro. Claro. Algún amigo, no, seguro. Claro, no solo los padres. Y entonces en el momento dije, sí. Y entonces fui en busca de esos discos que hace mucho no escucho, que yo Mirá. Recuerdo hace mucho no escucho. Y hoy traje varios de esos discos, como Mirá. para justificar por qué compré esos discos. Me gusta. Yo hoy me encontré con un CD grabado, un MP3 que decía The Strokes y Nirvana, que yo no estaba ni enterada que lo tenía, y lo debo tener hace 10 años, calculo, y no estaba enterada. Claro. Lo tenía ahí perdido. ¿Y lo escuchaste nada? No. Pero lo voy a hacer. Inspirada en Hernán. Bueno, vale. Pueden comunicarse con nosotros al 4864-0489. 4866-1095, no encuentro los números de teléfono. Pero evidentemente, nos los sacaron. Evidentemente los aprendí. No, acá, mirá. ¡Ah! ¡Robertita! Los estaba tapando yo. No, dejalo, porque evidentemente los aprendí después de tanto tiempo. Y después de 10 años, si no sabés los teléfonos. Pero cada vez que lo digo, los miro. Desesperación, que no sabés. 4864-0489, 4866-1095. No hicimos lo de los discos. ¿Sabes que tengo una bocha de discos? ¿Qué es lo de los discos? Y vamos a regalar. Ah. Y vamos a regalar y no lo hicimos. Bueno, vamos a regalar disco y remera. Para la clase que viene, iba a decir. Para la vez que viene. Estamos online en Facebook y en el blog, es el bicho rector 07.blogspot.com. Pueden escuchar la radio online, FM La Tribu, fmlatribu.com. Y el mail del programa es el bicho rector radio@gmail.com. ¿Vieron música? ¿Algo no? Vos no vas igual, ya. ¿Hago no, shows? No, sí, hubo un montón. ¿O yo no? Pará, Lollapalooza pasó este fin de semana. No, el anterior. Yo no sé nada. Ya hablamos, es verdad. No sé nada de Lollapalooza. Así que después, solo vi una foto de unos muchachos en la parte de VIP. Ajá, ¿quién era? Actores. ¿Quién? Y dije. Los nabos decían. Pero bueno, no importa. Vamos bueno, a. Después te contamos. Bien. Después nos contás. Bueno, vamos, continuemos con este programa. Aguantámelo, que no dije con qué pensé. Arrancamos, que nos va a pasar lo mismo sí. Varias veces. Arrancamos con la banda The Dogs Damour. Es una banda que marca un poco el sello del programa, ¿puede ser? Y de las 10 bandas que más hemos palanqueado. Bien. No sé si ellos se enteraron que las palanqueamos, pero... Pero ustedes lo hacen devotamente. De este humilde sí. programa hemos... Una banda inglesa que... Estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con lo cual no pasó nada. Qué luces, pero los queremos. Pero sí, mucho. Y tenemos un amigo en común con el cantante, se puede decir. Con Darío. Darío vive en Barcelona y nos está prometiendo. No, ¿nos va a traer? No, me pasó mi contacto del guitarrista, me acuerdo. Cosas que me acabo de acordar y tendría que hacer contacto para hacer una entrevista. Búscalo en Facebook. Porque ahí está, porque el cantante de Dogs Damour vivió muchos años en Barcelona. Claro. Un loco lindo. Ay. ¿Viste? Son locos pintor. Es pintor. Un loco lindo. Bueno, arrancamos con el tema de Rolf Flynn, que le da nombre al disco, Rolf Flynn del año 89. Y ahora sí, nos vamos con un tema. ¿Cómo que nos vamos? No, nos vamos de este momento. De este momento. De un guitarrista va a estar visitando Buenos Aires. No como parte de la banda que va a sonar, que ya vive en Japón hace años. Sí. Estamos hablando de Marty Friedman, que durante sus épocas de metal fue guitarrista de Megadeth, ¿verdad? Estuvo en una banda llamada Cacophony. ¿En serio? Banda de metal. Se caga de risa, Roberto, y me encanta. Cacophony. Mira, esto es banda, un guitarrista de esos virtuosos. Guitar Hero. Se va a Japón, se radica ahí porque tiene un éxito abismal con todo lo que es música de anime. Les recabe esa. Todo lo que es anime y todo. Y ahora viene a Buenos Aires, va a estar tocando con la banda del nieto de Piazzolla, haciendo un tributo a Piazzolla con Scalandrum. Sí. Lo cual me llamó la atención porque el flaco, mega Guitar Hero de Mega, de una banda recontra técnica en su momento. Después pasó fue muy técnica, mira. Y cuando él estuvo, sí. Más técnico era la Cacophony. se va a Japón, vive del anime y viene acá a hacerle un tributo a Piazzolla. Qué tocando rayado. Justamente con el nieto de Piazzolla, el Pipi, ¿no? La banda de Scalandrum. Sí. Así que va a estar haciendo esto en un par de semanas en Buenos Aires. Y probablemente estemos conversando con Marty Friedman. Qué linda mezcla todo eso, Japón, Piazzolla. Tiene un disco con... Yo me acuerdo que yo me lo había grabado en cassette en su momento con Kitaro. Sí. El que aparecía en la isla bonita de Madonna. Sí. ¿Sí? ¿Lo ubican? Sí. Que era como un gitano. Una bestia, Marty Friedman, fuera de juego. Un guitarrista es una bestia. Tiene una particularidad, lo voy a hacer así, mis compañeros me ven. Él toca la guitarra así. Como la mano para adentro. Claro, si vos ves, ahora vemos algún video, pone la forma, la guitarra, la mano. No la le ves forma los deditos rara. De la púa, sino que ves como un muñón. Así es. ¿Sí? Así es. Ahora vamos a ver. Es muñonesco. Pues yo lo vi cuando vi Megadeth, lo vi con él. Sí. Vi la formación, la clásica. La clásica. Bueno, sí. Bueno, que vamos a escuchar Countdown to Extinction de Megadeth, del mismo disco. Don't think twice. Ahí se está yendo Countdown to Extinction de Megadeth. Y vamos a celebrar los cumpleaños. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Cantaba la banda los paraleños. Los paraleños. Yo toqué con los paraleños. Compartí fecha. Sí. El debut de una de las bandas con las que toqué fue con los paraleños en el parque. El que está ahí. Centenario, Saavedra. No, parque Saavedra. No, San Presano no. Ah, que está la Carra. La Parque Avellaneda. Parque Avellaneda. Ah, polémico. Y escúchame, los pibes tocaban. Era el debut de ellos, me parece también. No era el debut. Siempre luqueados, así. Sí, estaban luqueados. Tipo Kiss. Tenían el violero fallecido, Nico Tacajara. Estamos hablando de un violero infernal. Un violero infernal. ¿Y si se acordaron lo del avión? Bueno, bueno, ¿qué cumpleaños? No, hoy cumple Angus Young. Hoy 60 años. Salvado, re joven. Mirá, si el otro día cumplió Steven, beso, fuerte beso, Steven. ¿Cuánto cumplió? 68. Creo que 6'8. O 6'7 o 6'8. No recuerdo. Pero están deteriorados, ¿eh? Algunos los veo. ¿Y qué querés? Ambos, ¿qué? 60, pero ¿sabes? No, pero otros no. Pero viste, otros no. Con yo mucho que menos no. Rock. Vamos a hablar de Eric. Eric Clapton. Clapton. Y eso que la sufrió Eric Clapton. Eric Clapton. Chicos, estamos. Oscurelis. Ponemos a Homerio. Traigamos para los santos. Hablemos, ¿no?, de lo bueno de Eric Clapton. Que le robó la mujer a Harrison. Ahí está, vamos. Bien, tomá. Terrible la biografía de Eric Clapton. Me la fumé toda. ¿Ah, no, sí? Terrible. Es muy Oscurelis. ¿Leíste? Sí. Esta editorial española que ha editado muchos libros en castellano. Bro. ¿Es buena? Es buena. Sí, cuenta mucho la historia con Harrison. ¿Cómo llamaba la mujer? Laila. Patty Boy. Patty Boy, ahí está. Que Laila es esta, que lo vamos a escuchar ahora. ¿Se la birló a quién? Sí, a George Harrison. Bueno. En realidad era una época que hacían fiestas en la mansión de Harrison. Entonces eso no es robar, señor. Es compartir. Porque le falta barrio, Captain, viejo. Acá eso no pasa. Sí, me cuesta mucho. Yo creo que entra en un terreno que desconocemos. Salimos. Pero están en otro nivel mental esa gente. Sí, yo creo que está. Y ese momento es durísimo. Yo leí una biografía. Compartir, de Harrison, ¿de qué estamos hablando? Sí, compartían, hacían todo, fiestas. Irlar. Y bueno, pero esa gente. El amor es así, Mauro. No es de barrio, es lo que vos decís. No es de Floresta, no es de Villaluro. No es al enemigo ni agua. Es compartismo, dale. En esta mesa comemos todos, dicen. Pero Giorgio quedó mal. Jorgito quedó mal. Y después se fue a la India después de eso. Estoy mandando fruta para que salga algún Beatlemania. A la India fue en el 64. Claro. Yo como sé algo de la India, después lo fue a dar a Ravi Shankar, ¿o no? Sí. Que es el papá de Norita. Sí. Falleció ya. ¿Ves? Basta. Sí. Hablemos de los compartimos. Estamos... No, el de padre. Nora Jones. ¿Qué cumpleaños esta semana? ¿Cómo estamos con las efemérides? Bien. ¿Cuántos cumple? ¿Nora? Sí. No se sabe. Ya te lo digo. Sí. No, para mí es más joven que yo. Igual tenemos un problema con Robertita. Piensa que alguien tiene 45 años, es un pendejo. Es joven. Y porque estoy llegando, boludo. Poco a poco está el cartel luminoso que dice 40. Bienvenida. Bueno, vamos a celebrar los cumpleaños, los 60 de Angus Young. Y los 70 de Eric Clapton, escuchando, ¿qué tema decís, sí? Gone Shooting, de Power Age, del año 1978, no estoy googleando nada, muy y pegado bien a eso... Laila, de Derek and the Dominos, que era la banda que tenía Eric Clapton en los 70, en realidad sacó solo un disco de este disco, se llama Laila and Other Associated Love Songs. Escuchemos, sí, y Eric Clapton, Derek and the Dominos. Vamos con Laila. Ahora sí, de Derek and the Dominos, la banda de Eric Clapton, el clásico Laila. El bicho reactor.